Este es el podcast número uno de cine en dotpod.com.ar con Manolo de la Serna. Bienvenidos al podcast número uno de cine en dotpod.com.ar. Mi nombre es Manolo de la Serna y hoy vamos a hablar de los estrenos con los que el cine hollywoodense nos espera atrapar durante este año. Seguramente se habrán enterado que el 2005 cerró sus números dando pérdida. El último intento de Hollywood por cambiar el rumbo de esos números fue con King Kong, pero parece que a Peter Jackson no le fue tan bien como con El Señor de los Anillos y por ende se debió tener especial cuidado a la hora de elegir próximos estrenos. Vamos a tratar de hacer un breve resumen de las películas que creemos serán un verdadero suceso a nivel taquilla. En primer lugar, tenemos este 30 de marzo, La Era del Hielo 2. Otra vez, podremos ver a estos cómicos personajes como Manny, el mamut peludo, Sid, el perezoso, Diego, el tigre de dientes de sable y la desventurada ardilla dentuda conocida como Scrat. En esta ocasión, La Era del Hielo está llegando a su fin, por lo que nuestros amigos deberán unir fuerzas una vez más para que no destruya la vida de los animales. En mayo, tendremos la tercera parte de la superproducción de Tom Cruise, Misión Imposible. Este proyecto, el más íntimo por parte de Cruise, promete ser taquillero como sus dos predecesoras. Esta vez la dirección y guión estuvo en manos de J.J. Abrams, el mismo de la serie de Alias, muy popular en Estados Unidos. Entre los actores está Ving Rhames y Lawrence Fishburne, mejor conocido como Morpheus, por su papel en Matrix. El 18 de mayo, llega El Código Da Vinci, basada en la novela de Dan Brown y dirigida por Ron Howard. Sí, el pelirrojo ese con el pelito en los costados. Esperemos que esta peli cumpla lo que promete y debería ser así con actores de la talla de Tom Hanks, Ian Reno, Ian McKellen, mejor conocido como Gandalf, y Alfred Molina, también conocido como Doctor Octopus. La trama gira en torno a un asesinato y las pistas en las pinturas de Da Vinci conducen al descubrimiento de un misterio religioso protegido por una sociedad secreta de 2000 años que podrá levantar las bases del cristianismo. El 25 de mayo tendremos otra tercera parte, esta vez de X-Men. Así que mayo será un mes movidito, ¿eh? Otra vez con Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry. Y en esta entrega pasará lo que todos estábamos esperando, y es que Jean Grey renaceré de sus cenizas como el Fénix Oscuro. El 22 de junio tendremos Apocidón, dirigida por Wolfgang Petersen. Esta nueva versión del film de los 60-70 estará ambientada en la época actual, con Kurt Russell, Richard Dreyfuss y Mia Maestro. El 6 de julio llega mi actor favorito, Johnny Depp, otra vez a la pantalla grande con La Maldición del Perla Negra 2. Le siguen de cerca Orlando Bloom y Keira Knightley. El 13 de julio llega otro superhéroe, Superman. Superman Returns es el nombre de esta nueva película, con el mismo director que X-Men, Bryan Singer. Luego de cambiar varias veces de actor y entre los cuales se llegó a pensar en Nicolas Cage, terminó siendo Brian Root y Kevin Spacey en el papel del ex Luthor. El 27 de julio llega una nueva película de Malaya Shyamalan, Lady in Water. En esta historia, el portero de un edificio descubre a una ninfa marina viviendo en la pileta del mismo. Por lo pronto, la cola de esta película promete muy poco, o sea que tenemos muy pocas expectativas con respecto a este film. El 17 de agosto llega la secuela de Sin City. Parece que Tarantino no tuvo suficiente con su Kill Bill y Kill Bill 2 y piensa hacer una segunda y tercera parte también de este Sin City. Esperemos que Tarantino no arruine esta película que venía bastante bien, ¿eh? Bueno, hasta ahora eso es lo mejorcito que nos trae el 2006 en materia de cine. Esperemos no nos defraude y podamos disfrutar de buenas películas. Ese fue el podcast de cine en dotpod.com.ar. Mi nombre es Manolo de la Serna y los veré la próxima. Este fue el podcast de cine en dotpod.com.ar, dotpod.com.ar, con Manolo de la Serna.